Primero, bueno, estuvieron las estrellas amarillas, que son el grupo de personas que tuvieron que tienen familiares que sufrieron accidentes de tránsito en vivo y directo. Es la parte más importante porque ellos vivieron, tienen familiares fallecidos por accidente de tránsito producido por el alcohol. Y ellos, lo más importante es que hacen campañas preventivas. Y también es importante ver ver fondos en cuanto a dinero para que ellos sigan con la campaña. Es decir, ellos necesitan para que se permanezcan visibles la estrella amarilla, pintura permanente. Ellos van a hacer campañas en diferentes lados, en colegios, a los familiares que han sufrido una pérdida. Remeras, o sea, esa es lo más importante, sobre todo porque ellos hablan desde la experiencia. Después tuvo el doctor Miguel Vera, que es el decano de la Facultad de Medicina, y una doctora especialista en adicciones, del Orfano Mabel, que ella a su vez, mientras estábamos en este foro debate, charla debate, se comunicó con la Sociedad Argentina de Psiquiatría. Se comunicó con diferentes psiquiatras a ver que ellos den su punto de vista de esta normativa de alcohol cero, y la mayoría están a favor, la mayoría de los psiquiatras que hacen adicción. La de educación, del Ministerio de Educación, de sobre todo educación inicial y media, que también estuvo de acuerdo, y la concejal María Eugenia Villarreal. Río Negro también, la caminera, que es un subcomisario, que vino y bueno, y contó su experiencia, sobre todo cómo él vive los fines de semana cuando hay accidente de tránsito, y cuenta su experiencia producida por el alcohol. Lo más importante, la normativa la aceptaron, que es un punto de inicio del alcohol cero, pero acompañada de la prevención y educación, y que la población tome conciencia de que si tomo, no conduzco. Porque se planteó acá que es real, no es una copita. El que toma con un asado una copita, toma dos, toma tres. No, lo que pasa es que el ser humano no tenemos medición, no tenemos límite. Entonces, lo más importante es, bueno, si conduzco, no tomo. Si tomo, no conduzco. Puede haber otra persona que no tomó, que puede conducir el vehículo. En vez de irse cada uno en su vehículo personal a comer un asado, en el caso de una parrilla, pueden ir con autos compartidos para que uno de ellos conduzca. Más allá de la normativa, yo siempre hablé de la prevención, pero la prevención que se cumpla con el tiempo, que permanezca con el tiempo, que es la parte más importante para generar conciencia.